Y este es el baile vermú, el día de San Miguel, que se hacía en la plaza. Pues la fiesta en el día empezaba la víspera, por la noche había una verbena, traían una orquesta. El día de San Miguel esa orquesta tocaba en la procesión y en la misa. Y por la tarde había baile, pero en el soto. Y el segundo día, San Miguelín que llamábamos, había un baile vermú por la mañana, a mediodía, y se hacía en la plaza. Y esta foto es de ese momento. Y por la tarde también había baile, pero en el soto. En la plaza solamente era el baile vermú, el de por la mañana.